a ti nuestra esperanza. Ciframos desde niños a ti nuestro cariño en horas de dolor. Señor de los milagros, sé tú nuestro consuelo y desde el alto cielo escucha este clamor. Señor, salva la patria, bendice los hogares, endulza sus pesares en horas de dolor. Y en el postrer instante de nuestra triste vida, sé tú nuestra guarida, amante y buen Jesús. Hoy tu amada Argentina de ti todo lo espera. Su blanca azul bandera se inclina ante tu altar. Hoy tu amada Argentina de ti todo lo espera. Su blanca azul bandera se inclina ante tu altar. Señor de los milagros, sé tú quien nos defienda y que tu cruz extienda por cielo, tierra y mar. Señor, salva la patria, bendice los hogares, endulza sus pesares en horas de dolor. Y en el postrer instante de nuestra triste vida, sé tú nuestra guarida.